Producciones Jalosa. Para el caballo más viejo, Javier López. Oye, Jalosa, aunque viejito, pero todavía sube la loma de vez en cuando. Todavía puedes. Y un saludo especial para el caballo viejo del grupo.